Flow Mafia. Hey yo, ábrele cancha al diario de la vida, el que cuenta la rutina de todas esas esquinas. Sí. No es mentira, no. Yo lo vivo en carne viva con convives que se cuidan por las avenidas. He estado ahí cuando la sangre baja por las escaleras, cuando pichan una lacra con una ramera que por billete te tira para arriba. Los calles hambre y la gente está convertida en suicida. No te sorprendas que esto es cotidiano, ensuciando las manos entre venezolanos, entre blancos y negros. Nos matamos entre pobres y ricos, así como estamos, sin importar la clase social. Esto se complica, el ampilocifrino conmigo se identifica. A la final nacimos en el mismo pueblo, aunque el futuro de mi cerro esté vestido de negro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Todos estos raperos para mí son de juguete. Ninguno me convence, toditos te mienten. Se autodenominan calle y nunca los he visto. No me canten más mentiras por el amor a Jesucristo. En todos los eventos tú los ves fanfarroneando, y que por su barrio ellos llevan un carro. Volantearán un carrito de tío rico. No me creo el rollo de ninguno de estos chamitos. Salieron a ruedo ayer, se creen los dueños de la serie. Se la pasan tirando palabras feas al intermedie. Yo porto un flow mafia, mata superhéroe que descoñeta memoria y lo deja prendido en fiebre. Levanta la cara que acabe con tu coba. La bruja como tú tienen que agarrar su escoba. Duraron mucho tiempo estafando al público. Mi responsabilidad acabar con estos estúpidos. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Todos están claros quién es la revolución, el que con una canción le corta la respiración. El mundo vibra cuando estoy en escena. Tengo la rima que a tus tímpanos le saben a crema. Mi estilo es verdadero, es callejero. Este año hasta mi sonrisa vale dinero. Les voy a cobrar hasta la forma de caminar. Les hablo claro, voy pendiente de corona. No confundan el negocio con nuestra amistad, ni el faranduleo con mi humildad. ¿Qué les parece? Este negro prevalece. Los que me envidian, me escuchan y se enfurecen. Buscan una forma para malograrme. Lo más arrecho es que el preto es intocable. Ni porque hagan crew, ni que se lleguen en combo. Si ustedes son 30, yo soy solo y no me escondo. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Volví de nuevo pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro. Pa' que vean rostro.